te importa lo que digan? ¿Qué te importa si yo bebo? ¿Qué te interesa mi vida? Y saber que yo te quiero. Tú sembraste en mi alma la semilla del dolor y no puede dar más frutos que los rencores ocultos de tu desdichado amor. Por eso llevo esta pena, esta pena que me ahoga, porque creyéndote buena, fuiste perversa y traidora. Sé que estás averiguando por qué me pongo a beber. Serán los remordimientos de haberme hecho tanto daño con tu malvado querer. Olvida lo que te quise, olvida mi gran dolor. No me cuides más la vida si hace daño la bebida. Más daño me hizo tu amor. Daño me hizo tu amor.